Yo, yo, waha. Aplauso para el más ridículo de todos en gravitación. Emily Fry con esa cara de pendejo, hazme el favor. Dime dónde están las pruebas en las que me apagaste. Las mías yo las tengo, así que ponte los guantes. Tú no eres ningún maleante, practica, pero mejor no me tires. Recuerda que después que me mencionas, ninguno vive. Ríe, ríe, ahora que estás bien lejos. Las mujeres supuestamente están contigo y es por el dinero. Eres un fracasado, que se piensa que estás entre los más buscados. Aquí a nadie le importan tus resultados, ni lo que has logrado. A ti y a tu DJ lo jalé en el excusado. Ahora sigo con un novato que llegó tarde. Después que maté a tu subando, face to face tiras cagando. Y tu magia contra este hechicero no va funcionando. A Cuba voy representando. Que bola, que bola, seré. No te enredes ni lo intentes, que no puedes. Tienes suerte, tú y tu gente. Si estuviera frente fuera diferente. Que bola, seré. No te enredes ni lo intentes, que no puedes. Tienes suerte, tú y tu gente. Si estuviera frente fuera diferente. Que bola, seré. No te enredes ni lo intentes, que no puedes. Tienes suerte, tú y tu gente. Si estuviera frente fuera diferente. Consérvate las palabras como si fuera Luke. Voy a sacar tu alma, ladra, ladra, que en esta carrera no me alcanza. Te voy a meter en un calabozo y no saldrás bajo fianza. Represento el estado del sol, los tengo agitados como asmáticos sin aerosol. Basura, dime tu dirección. Te voy a mandar un paquete de ropa para que te vistas mejor. Das pena con esa melena, tienes el pelo lacio como la nena. Mejor ponte a bailar la macarena. Ridículo disquete, haces trenza. Gracias por publicar tu foto en la prensa. La cifra de los apagados en gravitación aumenta. Maricones disfrazados detrás de un coro, explíquenme por qué están pichando pa' loco. Mejor vayan bajándome el tono, que lo que yo traigo es dulce coco. Para las nenas el saoco, lo tumba todo uno solo. Mejor vete a chequear a un ginecólogo. Aquí tú no predices el futuro, no te hagas el astrólogo. Que bola, seré, no te enredes ni lo intentes, que no puedes. Tienes suerte, tú y tu gente. Si estuvieras frente fuera diferente. Que bola, seré, no te enredes ni lo intentes, que no puedes. Tienes suerte, tú y tu gente. Si estuviera frente fuera diferente. Que bola, seré, no te enredes ni lo intentes, que no puedes. Tienes suerte, tú y tu gente. Si estuviera frente fuera diferente. Yo, yo, ahora después de esto vayan por los recesos. Les aplico un castigo inmenso para el día de niños mensos. Las camillas en el hospital están preparadas. Sus ideas y letras con mi flow son desintegradas. Esto es solo para la gente con mentalidad avanzada. Ahora díganme lo que quieran, que la guerra está ganada. Mi vocablo lo convierto en un lanzagranadas. El mafia donde apunta dispara y no falla. Y los resultados son catastróficos, como un desastre ecológico. Te mando a un chequeo psicológico. Los tengo achicharrados, están carbonizados. Recuerden que mis cementerios están enterrados desde el año pasado. Para apagarlo, su nombre tanto no tengo que ir nombrando. Y tampoco en la canción, para ocupar el espacio, tengo que ir hablando. Voy directo al grano y te declaro en bancarrota. No se coma el otro pendejo, no le da pena salir con la ropa rota. Yo, yo, que bola, seré, no te enredes ni lo intentes, que no puedes. Tienes suerte, tú y tu gente. Si estuvieras frente fuera diferente. Que bola, seré, no te enredes ni lo intentes, que no puedes. Tienes suerte, tú y tu gente. Si estuvieras frente fuera diferente. Que bola, seré, no te enredes ni lo intentes, que no puedes. Tienes suerte, tú y tu gente. Si estuvieras frente fuera diferente.